marcado con tu amor. Ya sentí tu respiración. Yo crecí soñando con tu piel. Aprendí a amarte sin querer. Lo presentí, tú tenías que ser. Supe que te iba a conocer. Y una noche al fin, la luna se encendió. Te vi, fue mágico. Te llevo en mí por siempre. Fui hecho para ti. Yo te imaginaba así. Estabas dentro mío, desde antes del amor ya eras parte de mi corazón. Pensando en ti, mil noches pasé, el alma abrí y te encontré. Eras tú la única, la misma. Descubrí la felicidad, el destino no podía fallar. Hoy estás aquí y sé que no te irás. Serás mi música. Te llevo en mí por siempre. Por siempre. Fui hecho para ti. Dentro mío, si antes del amor ya eras parte de mi corazón. Cada caricia, amor, estaba escrita con mi pasión. Parte de mi corazón.